vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también parecía el cielo porque estabas conmigo. Todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. O lo que quieras, pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos de piel. Y todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robarte un tal vez. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. Y todo lo demás también. Puedo resumir un poco, porque todo lo que toco se rompe. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Poco, porque todo lo que toco se rompe. Hablo de un corazón loco que se dobla con el viento.